Sábado 5 de abril. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura, y, a cambio, encontrarme unido a Él, con la justicia que da Dios con base en la fe. Filipenses 3 versículos 8 al 9. Recuerdo haber leído hace algunos años un libro titulado Tener o Ser, en el que se plantea un nuevo paradigma que conduciría a una realización plena de nuestra vida personal y comunitaria. El libro es de Rich Fraham y sostiene que, en la sociedad actual, el ser humano se ha habituado a vivir bajo una premisa: quien no tiene, no es. Pablo utiliza terminología económica para describir su cambio total de orientación: abandona la ganancia y elige la pérdida. Ahora, Pablo tiene nuevas aspiraciones, quiere ser aceptado por Cristo y ser verdaderamente rico. No pretende hacer valer nada ante Dios y, de hecho, reniega y resigna estatus, logros y pertenencias. Se nos invita a confiar en Dios para refundar nuestra vida y el conocimiento de Jesús desde la fe. Desde el ser y permanecer, desde la verdadera ganancia y bienestar. Hay otros pasajes de la Biblia que destacan este tema, como la expresión de Jesús, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. No poseamos nada más allá de lo necesario y confiemos en Cristo. En este tiempo cuaresmal, somos desafiados a reconsiderar toda la oferta de sentido salvífico que nos otorga Dios Padre a través de Jesucristo y a renovar nuestra participación en la fe y en el verdadero beneficio. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, y tu trono en él tendrás. Culto cristiano número 255. Luis Alberto Quey para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.